¿Dura a lo que va a ser la postulación al gobernador de la provincia? Sí, la verdad que sí, estamos trabajando fuerte. Estuvimos en toda la costa atlántica, ahora las grutas hasta el domingo. La verdad que una maravilla los días que están tocando. Creo que esta temporada, yo al menos siempre veraneo en nuestra costa atlántica, un poco en La Boca, un poco en La Ruta, un poco en Playa Dorada, y los días han sido espectaculares, una buena temporada. Que nos acompañe el tiempo es una buena noticia, y estamos aprovechando obviamente para hacer nuestra propuesta, para charlar con la gente, para recoger sus opiniones, y fundamentalmente convocándoles a que voten el 13 de marzo. Cuando más radicales e independientes voten, mayor legitimidad va a tener quien gane la elección. La campaña muy apuntada a lo que es la educación pública, la salud pública, la inclusión social, ¿en eso se va a basar la campaña? Bueno, la campaña se basa en propuestas, y tenemos propuestas para el turismo, propuestas para las economías regionales, para todas, para la pesca, para la minería, para el petróleo, para la pera y la manzana, para la fruta. Lo hemos estado planteando incansablemente estos días con la crisis frutícola, y por supuesto en la cuestión que tiene que ver con lo social. Yo digo, hay dos aspectos básicos de la propuesta: por un lado la política social integral, y por otro lado las economías regionales, el desarrollo económico de la provincia. Esa economía, esa política integral social, decimos como ejes centrales la escuela pública, el hospital público, que le vamos a poner muchas fichas, y un destinatario prioritario, que es la juventud. Porque por ahí pasa la gran deuda de la sociedad, de la democracia, con los rionegrinos y con los jóvenes de hoy. Porque si tomamos en cuenta de que el 60% de los chicos que ingresan a primer año de secundario no lo terminan, y después quieren conseguir trabajo y no lo encuentran, bueno, y todo lo que sucede después de eso, la calle, la droga, me parece que es fundamental que nosotros tengamos un programa que apunte a eliminar la deserción escolar, a generar el primer empleo joven y también el primer lote social, la primera vivienda. Trabajamos esto, lo explicitamos, lo planteamos, tenemos claramente evaluado la necesidad de recursos que necesitaríamos.